Hoy es sábado, qué aburrido. ¿Qué puedo hacer? Voy a escuchar la radio. Queremos que cada día nos escuches mejor. Uy, no hay nada. ¿Qué podré escuchar? Escuchar Radionautas. ¿Y de qué hablan en ese programa? Barrio. De la historia. Desde Buenos Aires. Del corazón. De los pueblos americanos. De Latinoamérica. De la escuela. De la música. De rock and roll. Del tiempo. Del futuro. De Juana Azurduy. De Juana la Loca. Los sarracenos. De los persas. De los turcos. Godos. Españoles. Francos. Felipe el Hermoso. Hernán Conté. Rey Cala. Rey Corazón de León. El Rey Egipto. Los mayas. De los Uruguay. Parece que está buena, la voy a poner. ¿Cómo la puede escuchar? Por el 94.7 FM. Dimensión, dimensión, dimensión. Muy buenos días a todos, aquí estamos nuevamente los Radionautas transmitiendo aquí desde la Manzana 33 del barrio Don Orione por la 94.7 FM Dimensión. Y hoy les proponemos que nos acompañen en este recorrido radial hasta el mediodía en esta producción integral del colectivo de comunicación popular Abriendo Caminos. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días, con un sábado muy frío, ya se registró una buena nevadita por la mañana temprano, ya se está levantando. Y bueno, hoy compartiremos informes especiales, hablaremos sobre nuestro barrio, ya que el programa Envión, aprovechando el Bicentenario, organizó una fiesta para compartir con los vecinos las actividades que desarrollan. Y por supuesto, los radionautas estuvimos allí. También recorreremos nuestra América Bonita, viajaremos hasta Haití a 6 meses del terremoto y compartiremos un bloque de Diego Capusotto, que vuelve a la televisión pública. Esto y mucho más temas, acompañados, como siempre, de muy buena música. Y como saben, les recordamos que se pueden comunicar con nosotros al teléfono de la radio, que es 4268-5296, o escribirnos a radionautas947@yahoo.com.ar. Y también pueden escucharnos por internet en dimensionfm.com.ar. Y ayer viernes hubo un emotivo acto para recordar a las víctimas de AMIA, recordando el aniversario del atentado que hace 16 años costó la vida de 85 personas. Desafiando el frío, mucha gente acompañó los reclamos para lograr el esclarecimiento del atentado contra la Mutual Judía. Así es, Florencia, y bueno, ha pasado el Mundial, nosotros no hemos tomado un receso futbolero, así que retomando aquí nuestro programa Radionautas, y queríamos destacar en este marco que fue bueno el recibimiento popular que tuvo Maradona y nuestra selección, El pueblo acompañó a su equipo después de una derrota. Y así seguimos en estos tiempos del Bicentenario, recuperando derechos y alegrías, como la de la aprobación de la Ley de Matrimonio Igualitario. Y bueno, ahora los invitamos a escuchar el primer tema musical para comenzar esta nueva edición de Radionautas. El tema musical, Candombe sin nombre, sí. Ah, y no, parece que no se escuchaba. Candombe sin nombre, en honor a los uruguayos que hicieron un muy buen papel en el campeonato mundial, logrando un cuarto puesto. Jorge Nasser y Candombe sin nombre. Thank you. no le pongas nombre, quiero que se llame candombe, quiero que esté a la mira. Quiero que no le pongas nombre, que sea simplemente un candombe y que te dejes llevar. Elegiste esta ciudad, la quieres como el que más. Elegiste tu tambor, es el que suena. Igual sepas de dónde vienen mi voz a cantar. Quiero que no le pongas nombre, y si el cuerpo aún te responde, que lo salgas a bailar. Elegiste esta ciudad, me elegiste de verdad, la querés como el que más. Elegiste tambor, es el que suena mejor. Elegiste esta ciudad, paradita junto al mar. Elegiste tu tambor, es el que suena mejor. Seguimos aquí en Radionautas por la 90.7 FM Dimensión. Y bueno, en un clima festivo y esperanzado, con música y canciones, miles de personas se manifestaron el jueves a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo. Sí, mientras el Senado debatía, algunas cámaras mostraban muchos carteles con leyendas como "Si Dios odia a los gays, ¿por qué los hizo tan lindos?" o "Dios, protégenos de tus seguidores". La fiesta se hizo en paz y una de las adhesiones más aplaudidas fue la del director de cine español Pedro Almodóvar. Cerca del monumento principal de la Plaza Congreso provocaba sonrisas cómplices la bandera de la agrupación Putos Peronistas y su orgulloso lema "Tortas, travestis, trans y putos del pueblo". Luego de 14 horas de debate, los senadores aprobaron el proyecto. Hubo 33 votos a favor, 27 votos en contra y 3 abstenciones. Sí, el proyecto, que ya contaba con media sanción de diputados, modifica el Código Civil de la Nación para autorizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Con la aprobación de la ley, Argentina es el 10º país en el mundo que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Sí. Así que algo para festejar con mucha alegría, porque es una manera de ir recuperando derechos hacia la justicia social. Y si me permiten, yo quería saludar especialmente, que nos están escuchando, a Lucas y a Cali, que han venido desde Neuquén a apoyar en el Congreso esta nueva ley. Así que saludos para ellos y felicitaciones. En este momento se está votando por sí al matrimonio gay o por no al matrimonio gay. 33 votos a favor, 27. Ahora seguro que tenemos mucho para festejar. porque este es un avance en materia de derechos humanos importantísimo. Somos el primer país en América Latina. Secreto, un silencio compartido, para nadie era un misterio, para mí no había misterios. Vagaban tardes enteras conversando de cosas, yo caminaba adelante jugando con la pelota, mientras mi mamá lloraba, mi mamá siempre lloraba. Y cuando mamá salía, a mis hermanos llevaba, y yo siempre me escondía, con mi papá me quedaba. Porque sabía que venía cuando mi mamá no estaba, el amigo de mi padre, el hombre que él más quería, el hombre que él más quería. Su familia me decía que tenía una doble biografía, cosa que yo no entendía. El amigo de mi padre le conversaba al oído y mi viejo sonreía, llenaba el cuarto vacío. Tomaban litros de mate y tiernamente me atendían. Mi padre era mejor padre cuando su amigo venía, cuando a su amigo veía. Ahora que todos partieron y los pienso en la otra vida, a mamá la veo con Dios llorando bien atendida. Y a papá lo veo rodeante con su amigo desafían los aires del cielo justo en eterna compañía. Y escuchábamos el tema El mejor amigo de mi padre, interpretado por Gabo Ferro. Y bueno, continuamos navegando por la historia y el tiempo, y recordamos que comenzaron los juicios contra Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez en la provincia de Córdoba. La agrupación Hijos presentó en la sede de la Unión de Trabajadores de la Educación en Buenos Aires un mapa fixture elaborado por compañeros de Abriendo Caminos para identificar la situación de los juicios a los represores que actuaron durante la última dictadura militar en la Argentina. La idea es que la sociedad comprenda que estamos en un momento especial porque se están juzgando los crímenes de lesa humanidad cometidos por estos genocidas, destacó Giselle Tepper de la agrupación Hijos. Sí, bajo la consigna comienza el juicio a Videla de los tribunales a los penales, fotos de periodistas y dibujos de alumnos del IUNA sobre las audiencias en Comodoro Py empapelaron las paredes del salón. También se pasaron videos, uno de ellos fue el adelanto del corto sobre la mega causa Campo de Mayo. El mapa, el fixture de los juicios, actualiza la información de los juicios en todo el país. Anuncia además que el 30 de agosto comenzará el juicio contra Luis Abelardo Patti, quien está detenido desde abril del 2008 en el penal de Marcos Paz, acusado de privación ilegal de la libertad agravada, imposición de tormentos y allanamiento ilegal. Y también se espera que el 20 de septiembre se inicie aquí en Buenos Aires el juicio por apropiación de menores, conocido como Plan Sistemático, que tiene también a Jorge Rafael Videla, a Reinaldo Viñone y a Cristino Nicolaides como principales acusados. Sí, recordemos que Videla fue una de las cabezas del genocidio y no quedan dudas sobre su responsabilidad en el plan sistemático de exterminio desplegado en cientos de centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, y en el robo y apropiación de niños, de los cuales alrededor de 400 continúan sin conocer su verdadera identidad. Ahora los invitamos a compartir algunos audios de esta jornada. Hola, somos Amy y Adriana, somos de la agrupación Hijos Capital y estamos acá en la sede de UTE, del Sindicato de los Trabajadores de la Educación, presentando el mapa Fixture de los juicios a los genocidas en todo el país. Esta presentación tiene que ver con nuestra campaña que lo que busca es difundir y visibilizar todos los juicios por delitos de lesa humanidad que se vienen llevando a cabo en todo el país. En ese marco, todos tenemos puestas la camiseta para el juicio y castigo, y desde ya hace bastante tiempo, desde la Mesa por el Juicio y Castigo, en la cual hay varias organizaciones, venimos acompañando todos los juicios por delitos de lesa humanidad que se llevan acá en la Ciudad de Buenos Aires como en la provincia. Entonces, esta campaña es mostrar todos los juicios que hay en el país. Actualmente en la Ciudad de Buenos Aires hay 4 juicios. Hoy está comenzando un nuevo juicio en Mendoza y mañana está comenzando el juicio a Videla en Córdoba. Entonces nos parece importante que toda la sociedad sepa que esto está sucediendo. Desde ahí también la experiencia de las facultades y de los estudiantes del IUNA están yendo a dibujar a los juicios, diferentes compañeros que con sus disciplinas aportan, digamos, a la difusión de los juicios, tanto los comunicadores sociales como los fotógrafos y demás. Entonces lo que estamos haciendo es justamente convocar a que todos sepamos que hay juicios y que son orales y públicos, que cualquiera mayor de 18 años puede participar, y desde ahí que nos acompañen y construyamos todo el juicio y castigo y terminemos con la impunidad. En Capital en este momento tenemos 4 juicios. El juicio por Automotores Orleti, que es el último que empezó, Vesuvium, el Circuito Atlético Banco Olimpo y ESMA. Están como todos en este momento en la etapa de testimoniales, así que es un momento muy importante de acompañar, ¿no es cierto? Porque los testigos, gente que viene luchando hace muchos años por justicia, está por fin pudiendo hacer escuchar su voz y atrás del vidrio, digamos, porque está separado de un vidrio la parte, digamos, de los abogados del público, está el público que también, ¿no? Madres, hijos, hermanos, nietos, amigos, que acompañan a los testimonios. En momentos muy emotivos, momentos muy importantes para la sociedad, porque bueno, se deja en claro el accionar de las fuerzas, se deja en claro la postura en que han tomado y las aberraciones que han digamos, ejecutado sobre nuestros compañeros, nuestros hermanos, nuestras madres, ¿no? Y bueno, en algunos estamos llegando, por ejemplo, en el Circuito Atlético Banco Olimpo, ya estamos llegando a los últimos testimoniales y vendrán los alegatos, ¿no? Que es un momento muy, digamos, único, donde bueno, se termina de plantear bien, digamos, todo lo que se ha planteado en el juicio y bueno, llegamos al momento cúlmine, ¿no?, de la sentencia, que es un momento tan importante. Esperamos que, bueno, que la sentencia sea acompañe a nuestras emociones y a lo que nosotros creemos, ¿no es cierto?, que creemos que sería digamos, plantear la justicia, que sería, bueno, en algunos casos esperamos, ¿no?, cadena perpetua. Pero bueno, digamos que depende de las tipificaciones de por los que se los han imputado. Por suerte en algunos están, en Atlético Banco Olimpo se ha logrado, digamos, llegar a que se los culpe por homicidio. Y ahí podríamos tener condena perpetua, ¿no es cierto? Después, bueno, Vesuvio ya está avanzando y ESMA también. La verdad que han venido sucediendo muy bien. Digamos que los testigos han podido decir lo que quieren. Claro que tenemos, como todavía recibimos respuestas de los represores bastante intensas, la manera en la que nos miran o no, todavía se nota que hay, o las cosas que han dicho en indagatoria, ¿no? Que han dicho, han reivindicado su trabajo y han dicho que ojalá, que en realidad se quedaron cortos y que tendrían que habernos matado a todos, ¿no? Como que eso nos marca que la única manera de llegar a la justicia, digamos, sería con una condena, ¿no es cierto? Y están por venir, está por venir el juicio de, acá en Capital también tenemos el juicio de apropiación, de plan sistemático de apropiación de niños, ¿no? Que es un hito, porque bueno, juzgar, digamos, a estas personas por semejantes hechos, digamos, es muy importante. Así que esperamos ahora con ansias que empiece ese juicio, ¿no es cierto? Y poder tenerlo Videla siendo juzgado en Capital Federal también. Mi nombre es Carolina Silvestre, soy vicepresidenta del INCA, licenciada en Ciencia Política y por sobre todas las cosas, militante por los derechos humanos. Y como en el INCA tenemos puesta la camiseta por la justicia, por la memoria, por la verdad, es que de esta manera estamos apoyando y hemos firmado un convenio con la Corte Suprema de Justicia para poder registrar todos los juicios que tratan sobre los temas de los crímenes de lesa humanidad. Ese registro audiovisual va a quedar en manos de las Comisiones Nacionales de la Memoria. Estamos cubriendo toda la Argentina, en todas las provincias donde se están llevando adelante los juicios. El INCA está haciendo la cobertura audiovisual. Y por lo general se vuelven a firmar convenios en las provincias donde se están llevando adelante con tres partes. Entre el INCA, que es quien tiene la posibilidad, por el permiso que le dio la Corte Suprema de Justicia, de hacer ese registro audiovisual. Alguna institución gubernamental o no gubernamental, no tiene que ser gubernamental necesariamente, que afronte la temática del audiovisual, que pueda continuar con la filmación del juicio hasta el final de ese juicio. Y la tercera parte es la Comisión de la Memoria regional o provincial, digamos, que es la comisión, como vos sabés, la Comisión Provincial de la Memoria, digamos, abarca a todos los organismos de derechos humanos, con lo cual ese material en bruto queda bajo la custodia de la Comisión de la Memoria. Para que después, una vez finalizado el juicio, los jueces nos permiten utilizar ya ese material y se los entregamos en custodia a las comisiones de la memoria, para que cuando ellos definan, se puedan acceder absolutamente todos los argentinos a este material audiovisual que va a ser muy importante porque va a ser un gran aporte para conocer la verdad de los argentinos. We'll be right back. escuchamos al grupo Arbolito con el tema Sueño del Pibe. Y bueno, seguimos navegando por la historia y el tiempo, y recordábamos en el bloque anterior que se están desarrollando en Córdoba el juicio a Jorge Rafael Videla y a Luciano Benjamín Menéndez y a otros 29 represores. Sí, y es el primer juicio oral y público que afronta Videla desde aquel proceso a las juntas, y el mayor de la historia argentina en términos de imputados. Se juzgan fusilamientos de presos y también torturas a policías. Organismos de derechos humanos, agrupaciones sociales y estudiantiles acompañan este tercer juicio por delitos de lesa humanidad que se realiza en Córdoba. Ahora los invitamos a escuchar a continuación a Ana Oberlin, abogada y militante de Hijos Rosario. Una de las cosas me parece que es muy importante, que es esto de que los juicios los hacemos entre todos y son de todos, y que cada uno con su aporte y con su participación se sienta que está siendo protagonista de un proceso, que es un proceso colectivo. Y me parece que estos juicios tienen esa característica también, que son una buena excusa para hablar y para debatir, no solamente entre los que vamos, entre los que estamos, sino para toda la sociedad, debatir quiénes eran los desaparecidos, qué querían, quiénes fueron los desaparecedores y por qué los desaparecieron. Poder ver la herencia que dejó esa dictadura y cuánto este presente tiene de ese pasado, que es increíble. La fragmentación social, la deuda, la desarticulación prácticamente de todos los sectores, o de buena parte de los sectores, o el intento de desarticulación de los sectores populares, la devastación de la industria nacional, es una buena excusa para debatir entre todos y todas eso. Escuchábamos recién al grupo Doña María con el tema Fuego en Anímana. Y ahora los invitamos a viajar por nuestra América bonita, y por lo tanto nos trasladamos hasta Haití, Florencia. Sí, hasta ahí, porque recién empezado el año 2010, el 12 de enero, se produjo un terremoto en Haití que destruyó unos 200.000 edificios, mató a 300.000 personas y dejó a 1.5 millones de personas sin hogar. Compartimos con ustedes ahora un informe a cargo de Democracy Now a 6 meses del desastre en Haití. Haití, 6 meses después del terremoto, por Amy Goodman. July 12th marked the 6-month anniversary. El 12 de julio se cumplieron 6 meses del devastador terremoto ocurrido en Haití, en el que murieron 300.000 personas y tras el cual gran parte del país quedó en ruinas. 1.8 millones de personas viven en campamentos precarios, en condiciones sanitarias inadecuadas o inexistentes, sin electricidad y con muy poca seguridad, así como también sin ningún tipo de resguardo del calor intenso y las lluvias cada vez más fuertes. La violación, el hambre y la desesperanza son amenazas constantes para la gente que está atrapada en los campamentos. Hace 6 meses, el mundo pareció unirse en el compromiso de ayudar a Haití a recuperarse. Ahora, medio año después, los escombros siguen en el mismo lugar y el sufrimiento envuelve los campamentos sofocados por el calor, empapados por la lluvia. Luego de aterrizar en Haití, viajamos a uno de los más de 1.350 campos de refugiados, el campamento Corail. Este campamento fue emplazado cerca de Titanien. Allí se arrojaban los cadáveres durante el primer golpe de estado contra el presidente Jean-Bertrand Aristide. Tras el terremoto, el lugar fue utilizado como fosa común improvisada. Corail se encuentra en una llanura de gravilla blanca colmada de filas ordenadas de carpas. Durante el día, sin árboles que protejan del sol, el campamento se vuelve extremadamente caluroso. Un habitante de Corail, Romain Arius, me dijo: ya no podemos continuar así, en la situación en la que estamos viviendo aquí en carpas. Les pediríamos que nos den lo antes posible las casas que nos dijeron que nos darían para que nuestra situación mejore. Un día después de volver del campamento Corail, nos enteramos que una tormenta derribó al menos 94 carpas y obligó a cientos de habitantes a huir en busca de refugio. Los haitianos están enfadados y se preguntan a dónde fueron a parar los millones de dólares donados inmediatamente después del terremoto. La organización Disaster Accountability Project descubrió que de las 197 organizaciones que pidieron dinero luego del terremoto, tan solo 6 han puesto a disposición informes públicos que detallan sus actividades. La comunidad donante internacional integrada por los países más ricos comprometió más de 9.000 millones de dólares, pero hasta la fecha tan solo Brasil, Noruega y Australia pagaron la totalidad de la cifra que prometieron. Gran parte de los 1.150 millones de dólares prometidos por Estados Unidos están demorados en el Congreso. Patrick Ailey, un activista haitiano por la democracia de larga trayectoria y exsecretario de Estado para la Seguridad Pública de Haití, me habló acerca de la propiedad de la tierra y del gran número de muertes a causa del terremoto. Land tenure in Haiti. La tenencia de tierra en Haití es un caos total. Esto también es consecuencia del comportamiento de las élites haitianas durante siglos. Se adueñaron de las tierras, especialmente tras la independencia y el fin de la esclavitud, que deberían haber sido propiedad comunitaria. Y por supuesto, ahora hay mucha discusión acerca de quién es dueño de qué pedazo de tierra. Patrick Ailey dice que en este momento de emergencia que le da al gobierno la facultad de expropiar tierra por interés público, la pregunta clave es qué tierra será confiscada, la tierra comunitaria que los campesinos utilizaron durante siglos o las grandes extensiones de tierras de las élites. También hablé con Sean Penn. Sí, el actor ganador de 2 Óscar de la Academia de Hollywood que vino a Haití luego del terremoto. A poco de haber vivido en carne propia un problema médico de su hijo adolescente que fue sometido a una importante cirugía, Penn se quedó horrorizado ante las historias que escuchó sobre las amputaciones sin anestesia que se estaban realizando en Haití. Penn fundó la organización de ayuda JP Haitian Relief Foundation, jphro.org, y ha estado en Haití durante 5 de los últimos 6 meses administrando un campamento de refugiados en el club de golf de Pétionville, que alberga actualmente a 55.000 haitianos desplazados por el terremoto. Sentado en una gran carpa, Penn se mostró frustrado. Comparó los recursos que gasta Estados Unidos en la guerra en Afganistán con Haití, dijo. Creo que Afganistán es una operación absurda, y una de las razones es que aquí puede haber una operación productiva a favor de Estados Unidos. Imagina el caso de Haití de esta forma. Ahora hay una guerra aquí, y con las próximas tormentas la situación seguramente se agravará, pero no hay una cara visible a la que odiar, no hay un país al cual criticar, no hay recursos naturales, y las caras aquí son negras. Sean Penn says JPHRO will be... Penn dice que JPHRO estará en Haití durante un largo tiempo. We plan to adapt. Pensamos adaptarnos, ajustarnos a las nuevas necesidades que surjan. Creo que nuestra próxima gran iniciativa será remover los escombros y trabajar con organizaciones aliadas para que la gente regrese a los barrios y vuelva a trabajar, pasar del manejo de campamentos a la gestión y el activismo comunitarios. Patrick A. Lee advocates for popular Haitian leadership. Patrick A. Lee defiende el liderazgo del pueblo haitiano en la reconstrucción. We are a people. Somos un pueblo que puede defenderse solo. Tenemos una visión de hacia dónde queremos ir. Necesitamos amigos, pero no necesitamos gente que piense por nosotros ni que nos tenga lástima. Según el Washington Post, hasta el momento solamente se ha entregado el 2% de la ayuda prometida para la reconstrucción. La temporada de huracanes acecha Haití y millones de personas cuentan con que todos nosotros cumplamos nuestras promesas. Thank you. Continuamos aquí en Radionautas por la 94.7 FM Dimensión y los invitamos ahora a compartir con ustedes un resumen de noticias nacionales a cargo del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Las reservas del Banco Central llegaron a 50.604 millones de dólares y es récord histórico. La presidenta de la entidad, Mercedes Marcó del Pont, aseguró que es lo que permitió sostener en los últimos 7 años un tipo de cambio competitivo que estimuló el crecimiento, el desarrollo del mercado interno y el empleo. También recordemos que algunos economistas de la oposición habían pronosticado que si se usaban reservas del Banco Central para pagar deuda externa, habría que devaluar la moneda y que también se iniciaría un proceso inflacionario. Digamos que las reservas monetarias del Banco Central sirven como respaldo para el dinero circulante en nuestro país. Y nos vamos a la provincia de Salta porque allí comunidades indígenas están resistiendo las actividades que realiza en sus territorios la petrolera Tecpetrol del poderoso grupo Techint. Nos informa nuestra compañera Carmen Centeno desde la Red de Comunicación Indígena. Hermanos del pueblo Huichí se manifiestan en contra de la empresa petrolera Tecpetrol, que realiza trabajos de exploración y eventualmente de explotación en territorios indígenas. Esto nos decía nuestro hermano Ramón Roca desde Misión Fortín Dragones en la provincia de Salta. Nosotros en principio veníamos reclamando sobre el tema del impacto ambiental que no se dio y después solicitábamos fuentes laborales para las comunidades y tampoco se dio. Entonces nosotros nos vemos obligados de tomar otra vez la medida. Nosotros queremos ahora que sea personal el gerente de Tecpetrol y el gerente de Neighbor. Ya basta de que mande un referente porque eso no sería la solución para nosotros. Siempre ellos vienen a mentir y después ellos se van y nos dejan la pobreza. El Movimiento Nacional de Curas en la Opción por los Pobres emitió un comunicado de apoyo al sacerdote cordobés José Nicolás Alesio, sancionado por la Iglesia por expresarse a favor del matrimonio igualitario. Este grupo está integrado por unos 200 sacerdotes de todo el país que se reúnen periódicamente. Los religiosos católicos dicen en su texto a favor del padre Alesio: no entendemos que alguien se vea privado del ejercicio del ministerio ordenado por pensar distinto, mientras que otros condenados por crímenes de lesa humanidad como von Bernit o por abusos de menores como Grassi, por una justicia independiente, sigan ejerciendo su ministerio sin recibir sanciones de la autoridad eclesiástica. Mensaje a favor del padre Nicolás Alesio por parte del Movimiento Nacional de los Curas en la Opción Los Pobres. Se realiza hoy el acto oficial a 16 años del atentado a la AMIA. Aunque los 16 años se cumplen el domingo, las autoridades judías harán hoy el homenaje a las 85 personas que murieron en el ataque. El acto será frente a la sede de la Mutual Israelita en el barrio porteño de Once. Comenzará a las 9:53, hora exacta de la explosión, y contará con la participación del ex juez español Baltasar Garzón, quien ayer fue homenajeado por organizaciones de derechos humanos de nuestro país. También se anuncia la presencia de víctimas de los atentados a las Torres Gemelas de Nueva York y al Metro de Madrid. La organización Memoria Activa realizará el acto el domingo a las 9:30 de la mañana. Glifosato, eso. Matando a la tierra. Todo por su maldita soja transgénica. 4 años, tu campo te va a durar. Poco a poco un desierto abre su lugar. Glifosato, matando a la tierra. Toda la especie que solía crecer ya no volverá. Mientras tanto, las multinacionales, costa de la vida de millones, su bolsillo llenarán. Glifosato, matando la tierra. Todo por su maldita soja transgénica. 4 años, tu campo te va a durar. Poco a poco un desierto habrá en su lugar. Glifosato, matando a la tierra. Toda todas las especies que solían crecer ya no volverán. Mientras tanto, las multinacionales, a costa de la vida de millones, su bolsillo llenarán. Amazonas, pulmón del mundo, ¿o qué será cuando te talen profundo? Arrasando con la selva tropical, todo pa' poder su soja plantar, olvidándose la papa y el maíz, que no son combustible pero nos hacen vivir. Glifosato, glifosato, glifosato, matando la tierra, todo por su maldita soja transgénica. 4 años, campo de bandas, poco a poco un desierto habrá en su lugar. Glifosato, matando la tierra, toda la especie que solía crecer ya no. De millones, su bolsillo llenará, su bolsillo llenará. Cachafaz, mayor ecosistema y la reserva natural de grandes proporciones está en Sudamérica. Vegetación y fauna la que abunda en el lugar, ya vemos en este mundo es más artificial. Se cuenta por la selva la leyenda popular, historias que la ciencia no va a poder explicar. Vegetación y fauna la que abunda en el lugar, sigue talando bosque porque todo les da igual. Más y más de lo que tienen, muchos más quieren tener. Más y más de lo que hacen, muchos más quieren hacer. Más y más de lo que pueden, muchos más quieren poder. Pues el ser humano la cabeza va a perder. Lo que digo, lo que veo, veo más de lo que quiero. Mientras cae el aguacero, como no serte sincero. A nuestra yo con palabras te dejamos bajo cero. No somos corderos, tenemos temple de acero. ¡Hey! Aire 94.7 en la web dimensionfm.com.ar. Dimensión FM. Y terminó el mundial, y aunque lamentablemente volvimos de África antes de lo deseado, nos queda esa sensación como quien va de vacaciones y se tiene que volver justo cuando la estaba pasando bárbaro. Para adaptarnos a esta nueva realidad sin mundial, los radionautas proponemos abandonar parcialmente el continente negro para hablar de los orígenes negros de nuestro país. Estos orígenes oscuros, negados y ocultados por los sectores dominantes en nuestras pampas. Desde sus diarios, sus libros y sus instituciones, estos grupos privilegiados intentaron durante años construir la imagen de una Argentina blanca, donde a los indios se los puede ver en museos y los negros desaparecen de la historia. Por eso hoy trajimos estas imágenes a la radio, para compartir con ustedes estos recuerdos de nuestro pasado negro. Así que acérquese a su aparato radial, póngase los lentes y vea con atención esta sección especial del programa, donde escuchamos y analizamos juntos algunas pinturas y fotografías que ilustran nuestro programa. La primera imagen es el óleo llamado Candombe de la Nación Congo Aungunga, del año 1838. Esta pintura, como ustedes pueden ver, muestra la visita del presidente de la República, Juan Manuel de Rosas, junto a su hija Manuelita y esposa Encarnación Escurra, al sitio de la Nación Congo Aungunga, la que ofrece un baile en su honor. Vemos a Rosas muy a gusto, sentado junto a su familia, disfrutando del espectáculo de música y danza negras. Sin embargo, muchos historiadores describen la escena como populista. Esta palabra, que se usa despectivamente para describir situaciones donde algún gobernante se mezcla con el pueblo. Es difícil saber cuáles fueron los motivos que llevaron a Rosas a codearse con la población negra, pero entre todas estas motivaciones existe también la posibilidad de que disfrutara más de estar en celebraciones populares con los negros que participando de ceremonias con la clase alta de Buenos Aires. Les pedimos nuevamente que miren el óleo, miren a la pareja de negros moverse mientras las manos de las cuerdas de tambores suben y bajan. Entre los tambores y la familia presidencial hay pocos metros, 4 o 5. De fondo se ve poca gente. Es una situación de cierta intimidad. Quizás el caudillo haya pensado que esas actividades le daban poder social o votos. Quizás frecuentaba los rituales negros para luego cooptarlos y dominarlos. A nosotros nos parece que también existe la remota posibilidad que disfrutara más de la música, la alegría, la hospitalidad de los humildes, indios, negros y gauchos, que de las tertulias con la oligarquía porteña. Es posible que, aunque por populismo, una persona se sienta cómoda en algún rancho de fiesta. Miremos una vez más esta imagen, uno de los primeros documentos que hablan de la música de los afroporteños. Y rápidamente saltamos varias décadas y llegamos al año 1983. La imagen que estamos viendo ahora es una foto con un plano medio de Carmelo Francia, de Resistencia, Chaco. Lo vemos tocar un bombo legüero con la yema de los dedos. No está usando palillos. Es una imagen rara ver la técnica que utiliza para tocar el bombo. Sin embargo, no es ningún misterio para los chaqueños que conocen a Carmelo y saben que es afrodescendiente, devoto de San Baltasar, y que en su casa se tocó candombe durante varias generaciones. El candombe que tocaba Carmelo lo llevaron a Resistencia desde Buenos Aires junto con el santo. Los negros de este lado del charco no utilizaban palos para el tambor, sino que tocaban con ambas manos, a diferencia del que se toca en Montevideo, que es con una mano y un palo. Lo que no pudo llevar la familia de Carmelo a Resistencia fue tambores de candombe, por lo cual tocaron con los que encontraron. Al bombo legüero le sobresale el aro, por lo cual tuvieron que desarrollar otra técnica para tocar el cuero con las manos. Ahora miremos otra vez a Carmelo y a su legüero, que toca candombe, antes de terminar esta sección de fotos por radio y pasar al siguiente tema musical. Curvas no ar, barba de velho. Laranjas de mar, curvas no ar, barba de velho. Boca de tarde na boia, com cor de tambra mais passada. Luz de mar na janela, serem de perto, nem de pé. il di tabacco, cale l'umino per un aiuto, un venire a terra, comida al bocca, non passa. Voglio di sé, sarò terre, bobana, canata. Voglio di sé, sarò terre, bobana, canata. Marcos boca doce, como se fosse beijo de olfato. Amarelo. Cal de santo, sol de pôr do santo, flor de babosa. Cade santo, santo, santo, santo, santo, santo, flor de choroteira, santo, santo, flor de menino. Continuamos aquí en Radionautas y ahora para transmitirles una muy linda noticia, ya que vuelve el humor, ya que el programa humorístico creado por Diego Capusotto y Pedro Saborido volverá a la pantalla de Canal 7 este lunes. Entre los distintos personajes que componen, Capusotto, Pomelo, Violencia Rivas y Bombita Rodríguez prometen ser de la partida. Vamos a escuchar ahora un audio de Peter Capusotto. Otra vez le decimos bienvenidos a Lucy en el cielo con Capusotto. Este ciclo en donde además de la música vamos a asomarnos a la vida de un patriota, Domingo Faustino Sarmiento, un pionero de nuestra educación que no solo fundó escuelas y dio un gran impulso a la enseñanza, sino que también fue pionero en el humor. El general Mitre recuerda en sus memorias que Sarmiento fue el primer hombre que en la Argentina contó ese chiste que dice que va una señora al almacén y le pregunta al almacenero: señor almacenero, ¿a cuánto tiene los huevos? Y el almacenero le contesta: al culo, a 4 centímetros, señora. Según Mitre, Sarmiento también fue el introductor de la fórmula para chistes que empiezan diciendo: mamá, mamá, el alfajor tiene hilo, etcétera, etcétera. Pero su pieza más lograda, muchos dicen que escuchada del canciller de Francia, fue el chiste de ¿a cuánto tiene los huevos? Muchos historiadores discuten sobre este tema y aseguran que Mariano Moreno contaba ya ese chiste en los asados que organizaba French en el fondo de su casa. Aunque según Félix Luna, el primero que lo contó en nuestra tierra fue Manuel Belgrano, que en el final solía agregarle a 5 centímetros del culo, vieja de mierda. Versión que luego de muchos años usaría Jorge Corona. Cantante de cantante de los chanchaleros. Sarabia, Sarabia. Sarabia. Frank pasa al revés, por detrás. Zapa, Zapa, Zapa. Zapa, Zapa. Apodo del baterista de los Beatles, Mingo, pero en vez de M, una R, 5 letras. Ringo, Ringo. Ringo, Ringo. 5 letras. Ringo, Ringo, Ringo. Género musical que revolucionó el mundo y que amenazó con cambiarlo, pero las cosas hay que aceptarlas como son y que después de todo tan mal no estamos y entonces sobrevivió y mucho de lo que se decía se convirtió en solo frases que sirven para canalizar momentáneas rebeldías. Juveniles, 4 letras, no sé. ¡No lo sé! ¡No lo sé! Esa palabra que te falta es rock. Y está aquí, en Luz y en el Cielo con Capusotos. ¡Claro! ¡Es rock! ¡Es rock! ¡Claro! ¡Es rock! ¡Es rock! ¡Rock! ¡Rock! ¡Rock! Luz en el Cielo con Capusotos. Ese crucigrama que te entretiene mientras esperas turno en la sala de espera de la vida. Atención, atención, presta atención, mucha atención. Ten atención, presta atención. El viaje es largo y el bebé no para de romper las bolas. Ponelo a manejar un rato. Qué lindo momento, vamos a 140 con el bebé al volante. Ahí viene una curva, a ver qué hace el nene. Presta atención, si quieres cuidar tu vida, no pongas un bebé al volante. Es un mensaje de la logia PDUE. Uno de los fraudes más grandes del espectáculo ocurrió en 1930 y fue protagonizado por el entonces famoso mago conocido como el Gran Bardaquio. Su famoso truco de levitación y ascensión a los cielos lo catapultó a la fama, recorriendo el mundo con otros actos de ilusionismo en donde asombraba por lo imposible que fue durante años descubrir cuál era el mecanismo de sus trucos, entre los cuales se destacaban uno que hizo frente a la estatua de la estatua de la Libertad en Nueva York, en donde caminó, escuchen bien, caminó por las aguas. Meses después, impactó a todo un estadio repleto en la ciudad de Michigan, dándole de comer a todos los concurrentes después de multiplicar panes y peces, hasta que en 1934 realizó un acto en el que se murió y resucitó a los tres días. Fue entonces cuando un buchón del Vaticano se conectó con la prensa y contó que Bardaquio no hacía trucos, sino milagros, y que ese era el truco. Y que Bardaquio no era Bardaquio, era en realidad Cristo. Público y prensa se decepcionaron frente al fraude y Cristo entonces volvió a los cielos, canchero, con la impunidad de alguien que puede resucitar a los tres días de haber sido asesinado, y la magia no fue la misma desde entonces. La moderna del oeste. Sepelios, velatorios, traslados, canchas de pádel y fútbol 5. Presenta los obituarios del día de la fecha. Los hijos, esposa, nietos, sobrinos y amigos de Johann Günther Rebuto invitan a la misa para conmemorar el décimo aniversario del fallecimiento de Johann Günther, quien dejó esta vida después de estar internado 2 meses por los problemas derivados del cigarrillo, no tanto por fumarlo, sino por haberlo dejado. Porque resulta que Johann fumaba 2 atados por día, pero un día le agarró un ataque de tos y empezó a largar gargajos por la oreja. De una dijo, no fumo más, pero cuestión que la ansiedad que le provocó dejar el cigarrillo, la volcó en la comida, y una mañana después de comerse 38 panchos con salsa tártara, se tuvo que tomar 8 antiácidos que, sumados a las pastillas para adelgazar que empezó a consumir por las dudas y mezclados con los calmantes que tomaban porque estaba muy contracturado de los nervios, le provocaron ciertos cambios de conducta, como buscar monjas por la calle y correrlas a cadenazos, o meterse en un club a jugar al ping pong con un Doberman. Cuando frente a un grupo de turistas que paseaban por el obelisco se bajó los pantalones y el calzoncillo mostrándose el trasero, le gritó, miren, sáquenle fotos a la avenida 9 de julio. 2 guardias urbanos empezaron a correrlo. 2 días después, cerca de Tandil, los guardias urbanos se cansaron y llegaron a verlo perderse en la sierra. Miembros de la policía bonaerense le dieron casa y le dispararon con fusiles lanza ribotriles que lo dejaron bastante pelotudo. Lo subieron un micromar y lo mandaron a Buenos Aires. En la estación del subte de Retiro tuvo un shock que lo dejó duro, con lo cual 40 pasajeros que bajaban de una formación le pasaron por arriba dejándolo en el suelo. A la mañana siguiente los mismos pasajeros volvieron a pisarlo y pasarle por encima, y así sucesivamente durante una semana, hasta que uno dijo, uy, pobre tipo, y llamó al SAME, que lo internó en el hospital, donde después de varios días murió, y hoy se cumple una semana de su fallecimiento, por lo que sus hijos, su esposa, sus sobrinos y sus amigos invitan a la misa que será celebrada en la capilla de la Moderna del Oeste. Sepelios, velatorios, traslados, pilates, piletas, pilotos, Pilusos. Huanquelén, 5543 Aedo. Esa noche, porque esa misma noche encontré el amor. Parecía que estaba esperando tu momento de partir. Parecía haber observado mis momentos junto a ti. Eras ella esa noche, porque esa misma noche encontré el amor. Hubieras dejado esa noche, porque esa misma noche encontré un amor. Me abrazó el instante mismo que tú me dijiste adiós. Y no fue una gran tristeza, fue como ir de menor a mayor. Regreso había esperado, te veía muy feliz. Los brazos se tomaban y daste para mí. Es ahora que recuerdas, a mis brazos vuelves ya. Seré por siempre tu amante, tu novia, la soledad. Porque esa misma noche encontré el amor. No me hubieras dejado esa noche, porque esa misma noche encontré el amor. No me hubieras dejado esa noche, siempre presente sentido a ti. No me hubieras dejado esa noche, siempre presente sentido a ti. Escuchábamos recién al grupo Cafeta Cuba con su tema Esa Noche, y anteriormente disfrutamos del humor de Diego Capusotto. Bueno, ahora los invitamos a trasladarnos a nuestro barrio, ya que el jueves pasado, 8 de julio, los radionautas estuvimos en el Centro Social Los Nonos, que está ubicado en el predio 15 entre la manzana 14 y la avenida Eva Perón, en la misma manzana de la unidad sanitaria. Allí se desarrolla, entre otras actividades, el programa Envión, que tiene como objetivo garantizar los derechos de los adolescentes de entre 12 y 21 años en situación de vulnerabilidad. Y estuvimos porque ese día, el jueves 8 de julio, se desarrolló una muestra de los trabajos realizados por el programa Envión del barrio Don Orione. Ahí pudimos compartir con vecinos y también con integrantes de los barrios de Betarrán y 2 de Abril, que son los barrios donde también se desarrolla el programa Envión. Y realmente estuvimos en una tarde afortunadamente soleada y la pasamos muy bien, y ahí pudimos ver los trabajos que realizan, por ejemplo, con danzas folclóricas, el coro de jóvenes del Envión, vimos una exhibición de aerobox, murga batucada muy buena, y además compartimos todas estas actividades con autoridades municipales que se hicieron presentes, como por ejemplo la secretaria de Derechos Humanos María Rosa y también el intendente de Almirante Brown Darío Giustosi. Bueno, para más detalles, ahora los invitamos a escuchar los siguientes testimonios que recogimos en esta actividad. Esto es nada más que una fiesta de compartir, ¿vieron? Que a veces hace falta cuando uno hace la tarea, juntarse, verse, renovar el fuerza, el compromiso y seguir adelante. Así que a eso nos invitamos. Tenemos mucho agradecimiento a los tutores y a las tutoras de este programa, que son chicos del barrio que fortalecen todos los días la tarea, que acompañan al que quiere estudiar, al que quiere dejar para que no deje, que estimulan. Muchas gracias a los equipos de Envión, que son un potencial enorme, que están acá todos los días. Muchas gracias a las compañeras, a Susana, que nos presta la sede, a todas y cada uno de los que hacemos posible que este día sea tan lindo, tan luminoso, con esa esperanza enorme que tenemos de que los chicos, las chicas, sean nuestro presente y nuestro mejor futuro. Y que tengan derecho a una vida feliz, que es lo que más nos importa. Mi nombre es Lida Aguilera, soy mamá de 3 chicos del Envión. La verdad que esta oportunidad que le dan a los chicos, a los jóvenes, principalmente, que hay jóvenes que viven en la calle, se drogan, es una buena oportunidad para rescatar a muchos chicos de la calle. También mis hijos no están en la calle, pero están muy contentos de estar en este programa, les gusta, se prenden en todos los proyectos, que es muy bueno, y la ayuda a crecer a ellos mismos como personas, como jóvenes que son, y yo soy muy contenta de este programa. Bueno, soy Patricia y me gusta esto porque, más que nada, porque los chicos saben dónde contenerse, dónde lo contienen y le dan un lugar que ellos necesitan, porque en Don Orione, más que nada, la juventud, los adolescentes están sueltos, están a la deriva. No hay un parque recreativo, no hay un club donde ellos se puedan recrear o practicar un deporte, no hay un centro cultural donde puedan decir, bueno, se dedican a practicar cierto instrumento o quieran cantar, que hay más de uno que quieren cantar, no hay nada. Entonces, esto está bueno porque entre todos los contiene, y ya bastante vemos en la calle chicos, viste, como para que, entonces, si uno no viene y no los apoya, viste, es eso, más que nada. Mi nombre es Rosalía y estoy muy contenta por lo que han hecho acá, en beneficio de todos aquellos chicos que necesiten un apoyo emocional, una guía, que acá la encuentran, y bueno, muy lindo, más que siga prosperando todo esto, en bienestar de los chicos. Soy Fernanda, soy parte del equipo técnico de 2 de Abril, y acá está Julieta conmigo. Julieta. Hola. Hola, bueno, mi nombre es Julieta, yo soy tutora de los chicos de 2 de Abril, y nuestro labor es, bueno, llegar a tener la confianza con los chicos, que de parte de ellos tuvimos una buena reacción. Bueno, tenemos actividades de educación física, tenemos taller de primer empleo, el taller de primeros auxilios, folclore también, tenemos un apoyo escolar que está muy bueno, porque los chicos pueden venir a pedirnos ayuda y ayudarlos a estudiar y terminar en algunas materias que tienen previas. Mi nombre es Cecilia, soy parte del equipo técnico. Una de las

continuamos aquí en Radionauta, ya transitando la segunda hora de este programa, y lo que escuchábamos era Jorge Drexler y al grupo Jarabe de Palo haciendo el tema Un Metro Cuadrado. Y queríamos comentarles en este bloque que lanzan ya un libro que revela los secretos de Papel Prensa. Silencio por Sangre, la verdadera historia de Papel Prensa, es un libro basado en una larga investigación. En este libro se explica cómo, durante la última dictadura militar, los dueños y directivos de los tres diarios más importantes de Argentina, se apropiaron en complicidad con el Estado terrorista de la empresa que les permitiría monopolizar la producción del papel de diario. Esa maniobra de apropiación formó parte de la alianza estratégica entre la dictadura, iniciada el 24 de marzo de 1976, y los representantes de los grupos económicos mediáticos más grandes del país. Los grupos económicos concentrados necesitaban a los militares para eliminar a la disidencia política y social que se oponía a sus intereses. Los dictadores, por su parte, exigían no solo una prensa silenciada mediante la censura, sino medios cómplices de sus políticas y de sus acciones. Esa misión la cumplieron Clarín, La Nación y La Razón, y a cambio de ello recibieron el monopolio del papel de diario, una suerte de dictadura contra la libertad de expresión. Se presentó en el Teatro ND Ateneo de la ciudad de Buenos Aires el libro Silencio por Sangre, la verdadera historia de Papel Prensa. Los autores Daniel Cecchini y Jorge Mancinelli están el contenido de este libro de investigación. Silencio por Sangre lleva un subtítulo que es la verdadera historia de Papel Prensa, y relata cómo, en complicidad con la dictadura militar, los tres diarios más poderosos del país en la década del 70, Clarín, La Nación y La Razón, se apoderaron, utilizando los métodos del terrorismo de Estado, de la única empresa que producía papel de diario en la Argentina. Es decir, tomaron una posición monopólica en la producción de papel de diario, con lo cual tomaron una ventaja enorme con todos sus competidores. Las acciones de Papel Prensa fueron apropiadas a sus titulares, que era el grupo Greiber, la familia Greiber, en una operación que tuvo una gestión de al menos 8 meses o 9 meses. Es decir, que no fue un hecho repentino ni casualidad o producto, como dicen sus beneficiarios, de una oferta de acciones. Nadie ofreció nada. ¿Cuál es la importancia de que se publiquen libros de este tipo con este compromiso periodístico? Porque aunque a veces estemos presuntamente saturadas de información sobre nuestro pasado, ahora ya no reciente, en el caso particular del tema del libro, que fue la apropiación por la dictadura y por los diarios cómplices de la dictadura, de la empresa Papel Prensa, es un tema que sigue absolutamente vigente, en la medida en que se trata de empresas que tienen existencia hoy, que trabajan hoy, que despliegan su poderío económico hoy, que monopolizan el uso del papel hoy. Es una contribución muy grande para el esclarecimiento del tema Papel Prensa. ¿Cree que hubo un antes y un después de su presentación en la Cámara de Diputados en los foros por la Ley de Comunicación Audiovisual? Por lo menos yo siempre hablé del tema, pero la repercusión existió también porque había una decisión política de llevarlo adelante. Yo creo que fue un desencadenante mi participación ahí, porque yo creo que no se puede hablar de Ley de Medios sin hablar de Clarín, sin hablar del diario Clarín, que también hace al monopolio absoluto sobre los medios de comunicación. A partir de que Clarín se apodera, como se apoderó de esto y lo roba, se convirtió Clarín en un diario, realmente algo más que un medio, para convertirse en un monopolio ostensible de manejo de la opinión pública. ¿Por qué este tema toma trascendencia después de tantos años de democracia? Porque por primera vez el Estado asume su responsabilidad en el control de la empresa, por un lado. Y por el otro lado, en el marco de un acontecimiento histórico para la Argentina, inédito para la Argentina, como es la Ley de Medios. Es decir, nosotros estamos viviendo lo que podríamos llamar la segunda etapa fundacional de la democracia. La primera fue con la CONAPI, el juicio a las juntas. Esta es con la ley de medios y el esclarecimiento definitivo de lo que fue la apropiación de papel prensa. El capítulo final de esta historia yo lo imagino con una investigación judicial que castigue a los responsables y que lleve la situación de papel prensa al lugar en que tenía que haber estado, es decir, antes de cometerse el delito de apropiación de papel prensa. Y como escenario final, papel de diario al mismo precio para todos los medios, para que la Argentina tenga una mejor libertad de expresión. Tu cuerpo va cargando cadenas, cadenas de todos los tiempos. Ciruelo, ojo de culebra, tu frente que en el rostro porta tus penas. Aliviame de la mala palabra, la sombra de tu pensamiento. Tu labio, pon tu mano en mi tiempo, liberando con tu beso mi condena. Se me cae, como a la culebra. Tiro todo este rencor. Se me cae esa falsedad. Así yo me limpio también. Dame tu boca, tu palabra reto. Óyelo mi madre, óyelo mi hermana, óyelo este hijo de mis entrañas. Óyelo mi madre, óyelo mi hermana, óyelo este hijo de mis entrañas. Escuchábamos el tema Ojo de Culebra en la hermosa voz de Lila Downs. Y este bloque está dedicado a darle el adiós a Patricio Rice el lunes 12 de julio en la iglesia Santa Cruz, se realizó la despedida de Patrick Rice con un acto ecuménico y un espacio para que todos sus compañeros del Movimiento de Derechos Humanos, familiares y amigos los despidieran. Este irlandés, ex cura obrero, fue un luchador y militante de la vida y los derechos humanos. Vivió todos sus días con alegría, convencido que un mundo justo, solidario y sin discriminaciones era posible. Patrick fue secuestrado y torturado en la dictadura, tuvo que exiliarse y decidió volver al país en democracia. En 1985, luego de 15 años de sacerdocio, dejó los hábitos para casarse con Fátima. Tuvieron tres hijos, Carlos, Amy y Blanca. Entre otras cosas, fue cofundador y secretario de la Federación Latinoamericana de Familiares de Detenidos Desaparecidos, FEDEFAM. Su lucha continuó hasta cuando se le detuvo el corazón cuando se proponía lograr la ratificación de los países a la Convención contra la Desaparición Forzada de Personas. Desde aquí, desde Radionautas, nuestro recuerdo a este luchador, Patricio Rice. Sangre, barro y paja por sueños. Dios nacerá, muerte preguntar. Bueno, y vamos llegando ya al final de nuestro programa, en la edición número 54. Y bueno, hoy en estas dos horas hemos, como siempre, navegado por la historia y el tiempo, recordando, por ejemplo, que se siguen desarrollando los juicios a los genocidas de la última dictadura militar, como por ejemplo el que se desarrolla en Córdoba a Jorge Rafael Videla, a Miguel Echecolá, a... ¿cómo es que se llama el representante? A Menéndez, Benjamín Menéndez, y a otros 23 represores, y donde destacamos la necesidad de la participación social en los juicios. Si bien los va a condenar un tribunal, como ya lo están haciendo, como sucedió en la megacausa Campo de Mayo, nosotros ya lo condenamos. Y también hemos navegado por nuestro barrio, y a propósito le enviamos un gran saludo a los integrantes del Club Social Los Nonos, donde funciona el programa Envión en Don Orione, y por supuesto a todos los integrantes que van desarrollando este programa para jóvenes y adolescentes. Y no nos queda más que despedirnos hasta el próximo sábado. Nos volvemos a encontrar a las 10 de la mañana aquí en FM Dimensión, la 94.7. Chau. Amorada, lá no morro, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza. Ninguém sente de sabor. O sol colorido é tão lindo, é tão lindo. E a natureza sorrindo, tingindo, tingindo a alvorada. Amorada, lá no morro, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza. Ninguém sente de sabor. É tão lindo, é tão lindo. Que a natureza sorrindo, tingindo, tingindo. Você também me lembra a alvorada quando chega iluminando. Meus caminhos estão sem vida. E o que me resta é bem pouco, quase nada de que ir assim. Batendo numa estrada perdida, alvorada. Alvorada lá no morro, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza. Ninguém sente de sabor. O sol colorido é tão lindo, é tão lindo. E a natureza sorrindo, tingindo, tingindo. Alvorada lá no morro, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza. Ninguém sente de sabor. O sol colorido é tão lindo, é tão lindo. E a natureza sorrindo, tingindo, tingindo. Você também me lembra a alvorada quando chega iluminando. Meus caminhos estão sem vida. E o que me resta é bem pouco, quase nada de que ir assim. Batendo